Estamos con Enrique Arias Gibert, él es camarista nacional, juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo a nivel nacional y está aquí en Mendoza para conversar sobre la reforma laboral. ¿Cuál es la mirada de la actualidad hoy del proyecto de reforma laboral que intentó o intenta impulsar el oficialismo a nivel nacional? Creo que el proyecto de reforma, que creo que tal como fue concebido, está acabado después del resultado y el veredicto del 11 de agosto del año pasado. Yo lo que de todas maneras me parece muy importante analizar son todos los elementos que estructuran y que hacen posible que en el sentido común se den cosas como si fueran verdades y que en definitiva hacen que el hombre sea pensado no como fin en sí mismo, sino como un instrumento de otro. Que hacen que, por ejemplo, la educación no sea para que cada ser humano pueda elegirse, sino para que cada ser humano sirva para ser explotado por alguien. Esto es, la reforma laboral en definitiva, lo que busca es, tal como fue pensada, lo que busca es el aumentar el poder de un grupo de hombres sobre otro grupo de hombres, en el cual unos serían sujeto pasivo y otros serían quienes tienen ese poder. Por ejemplo, si vos sacás la indemnización por despido y es gratis despedir, ¿qué derecho me decís que vos podés tener si hay altos índices de desempleo como existen hoy? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Hasta dónde te vas a poder resistir a cualquier propuesta si a vos te pueden echar y no vas a conseguir nuevo trabajo y no tenés de qué comer ni de qué vivir? Y encima, si aparece la seguridad social, te van a atacar como si fueras planero. Ese tipo de cosas es fundamental entender. La reforma laboral, la reforma previsional, lo que buscan es hacer olvidar que la Constitución está hecha para la libertad de cada ciudadano. Y cada ciudadano es libre, no porque elija Wrangler o Levis, sino porque desde unos elementos básicos que hacen la subsistencia en una sociedad determinada, que se refiere a vivienda, alimento, educación, puede elegir su propia manera de ser y su propio destino. Y eso justamente es lo que busca la reforma laboral sacar. Presentar la previsión social que garantiza eso a quienes no tienen empleo, como si fuera una prebenda en la cual alguien es esquilmado, y un derecho del trabajo que justamente busca que no haya el abuso de una parte a partir de relaciones de fuerza que ya existen, justamente contra eso es lo que pretendían ir, porque su objetivo en definitiva es dejar a un hombre a merced de otro. Y eso es lo contrario al proyecto constitucional y es algo que justamente contra eso, contra lo cual se construyó nuestra Revolución de Mayo, nuestra Independencia Nacional y se hizo la gesta del General San Martín para la libertad de América. Desde su mirada como camarista nacional, ¿cuáles son las medidas protectorias que tienen aquellos trabajadores y trabajadoras hoy de plataformas, esta uberización de la que estamos tratando de pensar en pleno siglo XXI? La uberización no es otra cosa que la repetición de algo que es muy, muy viejo. La única diferencia es el medio, que es una app, un sistema, pero en definitiva eso no es otra cosa que la forma de trabajo de estajo y formas en las cuales, hay algo que hay que recordar, cuando el trabajo no es decente, no es que no sea trabajo, es que es mucho más salvaje. El derecho al trabajo es justamente lo que evita que lleguemos a esos niveles de salvajismo, en el cual uno puede ser autoexplotado y encima creerlo. Es decir, lo que es importante es entender que va a haber relación, uno va a ser trabajador cuando está en una relación de trabajo. Y hay una relación de trabajo cuando nosotros somos medios de una organización de medios personales, materiales e inmateriales, de otro. Cuando eso sucede, hay relación de trabajo. O sea, no es que el trabajador se distinga porque tiene mameluco o cumple horarios. El trabajador es trabajador porque es un medio de una organización de medios que tiene fines que no son los del trabajador.